Te pierdes de nuevo así como si na na na na na. Como globo de helio buscando libertad y te dejé volar. Pensando que regresarás, te fuiste si no vuelves más. Lo hiciste tan rico que solo te pienso y ya quiero atraparte. Decidí buscarte pa' vernos de nuevo. Hacerlo de nuevo, que hace rato no te veo. Quieres escaparte pero no te dejo. Si cuando te dejo te me pierdes y no quiero. No quiero, no quiero. Te me pierdes y no quiero. Ay, yo no quiero, siendo sincero. Por eso te buscaré. Tocarte toda es lo que quiero. Ay, yo no fui quien te boté. Tú te fuiste sola y contando las horas estoy yo. Es que me diste a quemarte antes del primer saque. Acostumbrado a ganar siempre, pero te perdí. Yo sé que te pasa tú, pensando qué pasaría si yo. Acostumbrado a ganar siempre, pero te perdí. Yo sé que te pasa tú, pensando qué pasaría si yo. Decidí buscarte pa' vernos de nuevo. Hacerlo de nuevo, que hace rato no te veo. Quieres escaparte, pero no te dejo. El amor, una vez más, quiero probar el sabor, quiero sentir tu calor, no puedo más. Yo sigo llamándote, como un loco estoy buscándote, cada noche deseándote. Tú quieres lo mismo, yo lo sé. Nena, dímelo, sí o no, decídelo, de aquí nos vamos tú y yo. No digas que no, si sé que quieres, eres diferente a otras mujeres. Para mí que lo que tú tienes son poderes, quieres que me apodere y que nadie se entere. Siempre hacemos los deberes, ya no conocemos los placeres. Vamos a hacerlo fácil, solo quiero que coopere. Dejemos que la gente se altere. Decidí buscarte pa' vernos de nuevo. Hacerlo de nuevo, que hace rato no te veo. Decidí buscarte pa' vernos de nuevo. Hacerlo.